con César Gómez, consejero de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. ¿Cómo va todo? Muy ¿Cómo andan? bien, muy bien, César. Bueno, César, te estamos convocando porque este fin de semana se vieron alterados los servicios de Internet y, bueno, hay mucho turismo y preguntaban qué era lo que estaba pasando, le echan la culpa a la cooperativa y, bueno, queríamos preguntarte a vos como voz oficial, ¿por qué hay lentitud en el servicio y microcortes? Sí, bueno, la explicación que nos da Telecom es que ellos están sufriendo unos hackeos en sus IP, que son las direcciones a través de la que ellos nos brindan el servicio de Internet. Tienen un servicio de mitigación ellos, que es como un antivirus, digamos, un servicio que repele esos ataques, y que cuando esos ataques se producen, ellos tardan unos 5 minutos en repeler ese ataque, que es una saturación del servicio de Internet, entonces hace que ese corte. Y que bueno, eso está dentro de los tiempos estipulados dentro del contrato que tenemos nosotros con ellos por la provisión de servicios. El tema es que esto se viene sucediendo desde mediados de diciembre. Hay días donde sucede más, días donde sucede menos, pero bueno, ellos se escudan en que están dentro de los tiempos formales, según el contrato, para repeler esos ataques. Nosotros hicimos reclamos por correo, tenemos todo documentado, los reclamos que hicimos, las respuestas que nos dan son siempre las mismas, que ellos están dentro de los tiempos. En base a eso, la última reunión de consejo decidió dar de baja este contrato con Telecom y estamos en un acuerdo ya firmado con la empresa Sílica para proveer el servicio a partir de marzo y en tratativas con Movistar para ser las dos empresas que próximamente nos van a proveer el servicio. ¿Esto es bajo una caducación del contrato de Telecom o de común acuerdo se puede llegar a terminar el contrato y empezarlos con las nuevas empresas? No, los contratos con Telecom son bastante favorables a ellos. Nosotros hasta marzo no podemos dar de baja el servicio con ellos. O sea, tenemos que seguir pagando. Son unos $11.000 por mes. O sea que no tenemos la capacidad para decir, bueno, damos de baja, pagamos el mes que falta y aparte lo que hay que pagarle a Sílica y a Telecom. Así que lamentablemente nos vemos obligados a seguir conformándonos con este mal servicio que nos brindan y bueno, esperar hasta el 1 de marzo para poder revertir esta situación, porque es la única opción que nos dan. Bueno, entonces que el usuario entienda que no es un problema técnico de la cooperativa, sino que es un problema de provisión de Internet, que la fibra óptica y el dial-a-line están funcionando correctamente y que no tienen nada que ver con un soporte técnico, sino que es un tema netamente de los proveedores. Exacto, sí. Nosotros tenemos una relación con Telecom de hace muchos años. Fue nuestro principal proveedor. Pero bueno, desde mediados de diciembre empezaron a surgir estos problemas. Siempre ante los reclamos respondieron con evasivas y ante la insistencia empezaron a escudarse en este ítem del contrato de prestación de servicio, que es cierto, ellos tienen un tiempo de mitigación que ronda eso entre los 5 y los 10 minutos, creo que hasta 15. Pero bueno, ellos se escudan en eso, en que no pueden hacer nada. Bueno, La otra cuestión sería, esto va o por sea, no cuenta mía, podemos. César, Sí. porque justamente desde mediados de diciembre iniciaron la obra de la subfibra óptica en el pueblo y da la casualidad que empiezan los cortes, como parece que estuviesen haciendo a propósito para que la gente se cambie a la nueva prestación que ellos van a ofrecer en el pueblo. Sí, yo no sé, o sea, no me puedo aventurar a certificar algo así porque no hay pruebas, ¿no? O sea, todo evidencia que es raro. Es raro, pero después hay que ver, bueno, el que contrate Telecom, cómo le anda el servicio. Obviamente. Desde ya siempre la cooperativa mantuvo un determinado valor en los precios. La gente se queja porque por ahí Telecom brinda un servicio más económico. Pero bueno, ellos son los dueños del servicio de Internet, ¿no? Ellos son Claro. proveedores mayoristas y después te compiten a nivel minorista. Calcular, ellos están en toda Latinoamérica. Imagínate los costos que manejan de compra del servicio de Internet y cómo lo venden. Nosotros estábamos pagando con ellos 11 mil y algo de dólares. Y ahora creo que con la contratación de Cilica y de Movistar, nos ahorramos algo de 4.000 y pico de dólares por mes. O sea, imagínate que tras que son los principales proveedores, te venden el servicio más caro que los que son más chicos que ellos. Hay una posición dominante ahí contra la cual no se puede hacer nada, ni judicialmente, nada, nada. La cooperativa siempre tiene este carácter solidario, donde crece día a día con el aporte de los asociados. Eso hace que se pueda reinvertir y seguir creciendo con la obra y el tendido de fibra óptica. La cooperativa no tiene los recursos que tienen ellos, pero sí está presente en el pueblo. Así como para que el asociado se acerque a hacer su reclamo y verle la cara a alguien que le conteste de carne y hueso y en tiempo y forma. Cosa que, bueno, dudo que ellos puedan hacer. César, Pero bueno, así están las cosas, Alejandro. sí, en una situación difícil, en un año que eleccionario que nos va a tener entre vaivén y vaivén, y bueno, vamos a tener que tener paciencia. César, por último, preguntarte si ya comenzaron las obras de la cooperativa en Los Cocos con el tendido de la fibra óptica y de los trabajos que tienen que hacer ahí según el contrato. No, no, todavía no, porque hay una cuestión que es que la municipalidad se iba a hacer cargo del relevamiento de los postes. O sea, nosotros para comenzar la obra necesitamos que todos los postes de Los Cocos estén en condiciones. Había que cambiar algo de 110 postes, así que están en esta situación ellos. No es la mejor época para encarar obras por No. el tema de las lluvias y las temperaturas, pero bueno, ellos estaban en eso y en comprar los materiales para la obra, porque todo eso corría por cuenta de la municipalidad. La cooperativa lo que hace es poner la mano de obra. César Gómez, consejero de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villallardino, muchas gracias por la entrevista y bueno, buena semana. Buena semana para vos, Alejandro, y gracias por estar siempre. Abrazo grande. Nos vemos.